Buenas tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de bandas sonoras de películas que te ofrece Radio Viñol todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, como en hora 107.9. Les habla un servidor, Juan Luis Payás, que como siempre os presenta el programa, pero que por supuesto no estoy solo. Don Ángel Ramiro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo te hallas? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, estupendamente. Y a los controles, un sábado más, Roberto Zanón, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Por los Buñoles, ¿te has encontrado como estaba? Sí, además en un día precioso, ¿eh? Pues sí, efectivamente. Presentado todos, vamos a introducir el tema que tenemos para hoy. Hoy vamos a hacer un programa de momentazos del cine. ¿Qué son momentazos? Pues aquellos momentos de las películas que se han quedado grabados en nuestro cerebro, como diría Ángel, y que al nombrar la película, pues rápidamente nos vienen a la cabeza. Seguro que sí, que si os ponéis un poquito a pensar, rápidamente os vienen unos cuantos. Pues nosotros os vamos a ofrecer algunos. No todos, obviamente. Algunos que nos han marcado a nosotros de alguna manera especial y que seguro que os van a gustar. Además, seguro que vosotros también tenéis algunos que otros. Por lo tanto, pues están los teléfonos abiertos, nos llamáis y pues no lo comunicáis, ¿no? Ese momentazo que esa película que a mí me gustó, ¿qué tal? Pues bueno, nos llamáis y lo hablamos. En fin, lo dicho, momentazos en el bueno, el feo y el malo. ¿Alguien más? Creo que no. Pero antes de empezar con esos momentazos, Roberto, ¿informas a la audiencia de cómo pueden contactar con nosotros? Pues sí, tenemos el blog bfmbsos.blogspot.com, que luego, bueno, en noticias y recomendaciones daremos una noticia, ¿no? Uh-huh. Que todo el mundo se habrá enterado y sí, que nos afecta. Sí, sí, correcto. Sí, ¿qué va a hacer? Luego lo contamos. Sí. Está el correo electrónico bfmbsos@gmail.com. Y bueno, y como siempre, como decía Juan Luis, nos podéis llamar cuando queráis, 96-250-4508. Efectivamente, está el teléfono de Radio Buñol. En fin, pues nada, lo dicho, Roberto, ¿nos metemos en harina? Por supuesto. Ángel, ¿nos metemos? Vamos adelante. Pues venga, subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, y vamos con nuestro sumario. Vamos con el Ángel, a ver. Pues, tenemos. Como ya hemos comentado, el tema son los momentazos y eso es lo que vamos a tener durante el programa. Más y más momentazos. ¡Buah! Muchos son estos momentos en los cuales pues las imágenes y todo se te queda. Uh-huh. Se te queda grabado, siempre lo recuerdas. Uh-huh. ¿No? De hecho, llegas a recordar estas películas por estas escenas. Uh-huh. Y bueno, son escenas visuales, ¿no? Sobre todo en lo visual, pero también influye mucho en lo musical. Entonces, ajá, digamos que entran por la vista y por el oído. Uh-huh. Y de hecho, incluso recordando, oyendo la música, pues se puede evocar muy bien estas escenas. Uh-huh. Tan impactantes que se nos han quedado. Y de eso va el programa. No voy a desvelar ninguna de las que ponemos, que la gente lo vaya escuchando y lo vaya viendo en su memoria, de alguna manera. Y bueno, sí que diré que tenemos pues noticias y recomendaciones. Ajá. Hablaremos de los Globos de Oro y de cierta noticia que no nos ha venido nada bien. Desde luego. Pero en fin, aquí el bueno, feo y malo sigue pese a todo lo que nos puedan hacer. Desde luego. Y acabaremos como siempre, ¿no? Con una canción que también es un gran momento de una película que vamos, todo el mundo se la recordará sin duda alguna. Que tuvo cierto éxito la película. Totalmente. No, de hecho las películas que vamos a poner son todas de cierto éxito, son películas relevantes, no son desconocidas ni mucho menos, porque claro, queremos que la gente, pues, cuanta más gente las haya visto y más las recuerde, mejor. Claro, y lo que hemos dicho, en cualquier momento nos cogéis el teléfono, os llamáis y comentáis, pues, aquella, como ha dicho Ángel, aquella escena que os recuerde una película o un momento puntual o lo que sea, ¿no? Sí. Y dicho esto, vamos al lío, vamos con nuestro primer momentazo inmediatamente. Vamos con el primer momentazo. Forma de empezar el programa, ¿eh? Tremendo comienzo y tremendo momentazo el de esa película, ¿eh? Correcto, Roberto. Sí, estamos hablando, como no, de 2001, una odisea del espacio. Uh-huh. Y qué llamada más rápida, ¿eh? Yo creo que es la más rápida que tenemos en el bueno, el feo y el malo. Bueno. Buenos días. Uy, tímida pues, llamada. Sí. ¿Ha sido tan rápida? Ha sido breve. Ha sido efímera. Bueno, decir que estamos en el bueno, feo y el malo, no son las mañanitas, ya han acabado, ¿no? Exacto. Aquí hablamos de bandas sonoras. Música de cine, vamos. Música de cine. Sí, escuchábamos Así habló Zaratustra, que sirve para mostrar el comienzo de la película 2001, una odisea del espacio. Uh-huh. Entonces, pues vemos ahí el planeta Tierra, ¿no? Y el sol saliendo por detrás. Qué momentazo. Un momentazo tremendo que te deja, bueno... pegado al asiento de los que tuvieron la suerte de verla en el cine, uh-huh. O también de tu sofá, si lo estás viendo en DVD, y te deja diciendo, ¿pero de qué va esto? Esto tiene que ser algo grande. Y el mono y el cine descubriendo las armas, ¿no? También es otro momento en el cual suena, y luego también en el final de la película, uh-huh. Que es, bueno, ya la trascendencia, el siguiente paso en la evolución humana. Uh-huh. El monolitor, digamos que Kubrick utiliza este Así habló Zaratustra, ¿no? Porque al principio, entre la Tierra y ese sol, pues se puede adivinar también el monolito que será uh-huh. protagonista a lo largo de la película, y utiliza estas notas para llevarlo, ¿no? A través de la película. Uh-huh. Bueno, sí, en fin, una película pues muy impactante en su momento, porque es que es algo que ahora nos parece que las películas del espacio son normales y corrientes, pero es que en su momento eso nunca se había visto. O sea, en su momento las películas del espacio veías claramente que eran juguetes, ¿no? Las naves, y era todo, pues eso, bastante cutrillo, ¿no? Pero esto es una maravilla, es que es el espacio reflejado tal y como es. Luego se ha visto. Uh-huh. Luego se ha visto en las imágenes de Columbia, la estación espacial y tal, que es exactamente así, ¿no? Sí, es una pasada. Visualmente es una maravilla. No, y además, pues Kubrick se rodeó de asesores de la NASA que hicieron que reflejar que esas imágenes un realismo total. Y pese a que es una cinta de ciencia ficción basada en un relato de Arthur C. Clarke, que después noveló con motivo de también hacer el guión de la película, aunque bueno, al final la novela para guionizar el relato y la película toma senderos distintos, pero eso ya es harina de otro costal, pues ahí está la fuente de la película esta de 2001. A ver si tenemos otra llamada, a ver si esta vez sí. Hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Soy Fina Simón, ¿bien y vosotros? Muy bien, guapa, ¿cómo estás? Ahí estáis, ¿eh? Sí, como siempre. La marchita. Al pie del cañón, de una a dos aquí estamos siempre. Sí, mira, yo, vamos a ver, escuchando se recuerda una película que desde luego me encanta. La veo, la pongo muchas veces y me encanta. Es una película del West, me parece que se llama Hasta que llegó su hora. Western, sí. Ah, sí, hombre, claro. De Henry Fonda. Uh-huh. Sí, sí, la sí, música sí. Es de Ennio Morricone, sí. Es que tiene una banda sonora divina. Sí. ¿Eh? Sí. ¿La podéis poner? Hombre, pues claro. Hoy no, pero nos la apuntamos, ¿eh? Ya. Hoy no, porque tenemos el programa ya... programado, pero vamos, que eso nosotros no lo apuntamos, y cuando se tercie la ponemos, ¿eh? De hecho tiene un momentazo con una escena con un tío con una armónica, sí, que es Charlie Bronson. Es tremendo. Sí, no, pero aparte, porque eso es el tema, digamos, principal, uh-huh. Pero aparte hay otro momento que se oye una banda sonora uh-huh. divina, que es cuando llega ella... A ese pueblo. Claudia Cardinale. Por poderes o en la distancia o no sé cómo. Sí, sí. Y llega y se encuentra con que la familia está toda asesinada. Uh-huh. Sí, sí. ¿Eh? Es el tema de ¿cómo se llamaba ahí? El personaje de ella. Sí, sí. El tema lo conocemos, es muy bonito, sí. Sí. Es un pedazo. Ennio Morricone, ¿eh? Ennio Morricone, muy bonito. Gran partitura. Venga, pues ya lo pondréis otro día cuando podáis, pero me encantará escucharla. Sí, Fina, pues no te preocupes, ahí estaremos. Venga, muchas gracias. Vale, a ti por llamar. Adiós, adiós. Muy bien, gracias. Y oye, ¿qué culta es la audiencia? Buah, esta gente ve las películas, se fija en todo, en la música y en todo. Claro, como tiene que ser. Es una maravilla. Muy bien. Pues nada, además, hablando de música, Roberto ha hecho ahí una introducción brutal, ¿no?, de lo que es Stanley Kubrick y su proyecto, ¿no? Pero, y que hablamos de la música, ¿eh? ¿Cómo es capaz de con música clásica de Strauss, incluso del Strauss hijo de los Valses? Del otro Strauss, que ya pusimos hace dos programas. Exacto, y la música dura de Ligeti, atmosférica de Ligeti, y lo bien que casa todo eso, ¿eh? Sí, sí. Es brutal. De hecho, Alex North, había ese gran compositor, había hecho una banda sonora, pero que vamos, que no... La desechó Kubrick. Y está muy bien, ¿eh? Está muy bien. 25 años después, Jerry Goldsmith la sacó a la palestra. Sí, sí, escucháis esta banda sonora descartada, Alex North. Se nota que, bueno, como aquí hemos hablado varias veces de Temp Track, o sea, esa banda sonora temporal, pues Kubrick eligió todas estas obras de la música clásica, muy sabiamente, por cierto, se las pasó a Alex North y se deja notar, ¿no? Sí. Si escucháis esa banda sonora, bueno, un día por aquí tenemos que rescatar algún corte, pero bueno, podemos ver el Así habló Zaratustra, está bastante evidente por ahí. Sí que le podíamos dedicar un programa a esas bandas sonoras inéditas, ¿no? Las bandas sonoras que nunca existieron, ¿no? Sí, que se compusieron y por unas cosas u otras nunca llegaron a también plasmarse. También hay fragmentos descartados muy bonitos, algunas, ¿no? A veces el director le ha fastidiado al compositor entero, cosas que había hecho y les ha hecho recomponerlas. O han hecho versión A, versión B, una versión A para la película y una versión B para de esas hay muchas, ¿no? Es una música que, pese a no haber sonado en los cines, pues está muy bien. Y hablando de 2001, quizás la más distinta es en... cuando va el vehículo por la luna, ¿no? Que en la banda sonora de Alex North es una música muy bonita, ¿no? Muy preciosista, y ahí Kubrick optó por Ligeti. Una música Ligeti. Dura, cruda. Extraña. Buah, pero queda genial con las imágenes. Sí. Atmosférica. De todas maneras. Pues nada, aquí tenemos el primer momentazo del cine que ha dado para bastante. Como sigamos así, nos vamos hoy a las 4. Pues sí. Bueno, sigamos. Vamos con el segundo tema, que también es un gran momentazo. Hablamos de... Titanic. Muy a propósito, teniendo en cuenta lo que ha pasado con el famoso transatlántico italiano. Totalmente. Wow, la verdad que sí. Pues mira. Nos vamos justamente a esa escena de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, ¿no? Que están allí en proa, Ángel. Sí, en la proa. En la proa del barco ahí, que vamos, que están ahí en plan romántico, esa una de las escenas más pastelonas de la historia del cine. Pero oye, está... Sí. Pero que está muy bien lograda y que tiene una banda sonora del maestro Horner brutal. Desde luego aquí... ¿Y qué dice Leo DiCaprio en esa escena? No es la escena de Soy el Rey del Mundo. No. Es la escena de dice, confía en mí, ¿no? Le tapa así un poquito los ojos, le hace que ella abra los brazos. Ah, el de los brazos. Vale, sí, y entonces luego él la coge y ya... Luego se la lleva un cochecito y... Además, y le da lo suyo. Sí, le da lo suyo, pero bueno, primero se lo ha currado el tío, ¿eh? La escena de verdad es que es muy bonita y es una de esas películas que no sé en qué otra película sale que decían, vamos a ponernos otra vez Titanic y lloraremos por 75 veces, ¿no? Sí. Una película que sí, que se han tomado mucho como referencia, ¿no? Y la verdad que lo que suena es el tema de Rose, que es una maravilla, ¿eh? Vamos a escucharlo. James Horner. James Horner, sí. Titanic. Luego lo cantó Celine Dion, pero sí. Es de James Horner, ¿eh? Cuidado. Thank you. Gran tema este de Rose, ¿eh? Supongo que ya todo el mundo habrá recordado la escena esta que narró yo antes, ¿no? Por supuesto, es que la película Titanic es tan popular que se han quedado muchas cosas en la memoria de la gente. Que hablando de momentazos, a ti te gusta más lo que es el hundimiento, ¿no? Guau, es sí. Brutal. Lo que es el hundimiento dura... A mí me encanta el hundimiento. 25 minutos y... O sea, y vamos a ver. Escena... A ver qué he dicho, me encanta el hundimiento. A ver, me encanta el hundimiento en la película Titanic. No, que no me encanta que los barcos se hundan, ¿eh? No soy tan sádico. Sí, hablamos de la película. Sí, sobre de la todo escena, ¿no? los músicos, ¿no? Ahí tocando hasta el final. Sí, ¡buah! ¿Eh? ¡Qué valientes! Y señor, sí. Hombre, ahí está. Ese detalle está bien. Muy bien. Si tenían que morir, pues morimos con las botas puestas, ¿no? Con el violín a cuestas, tocando, sí, ¿no? A cuestas, sí, sí. Haciendo música. Bueno, pues nada, seguimos, siguiente momento. Seguimos. Bueno, todo el mundo ha visto la película Lawrence de Arabia. Hombre, Lorenzo. Si no la ha visto, que la vea, porque está muy bien. Seguro, seguro. Bueno, pues todos recordarán una de las mejores escenas, que además, de hecho, introduce una música fabulosa del gran compositor Maurice Jarre, que consiste en cuando van a atravesar el famoso Yunque del Sol, que es una zona del desierto en la cual, pues eso, que no hay ni agua ni nada y las temperaturas son elevadísimas, ¿no? Entonces, eso tienen que atravesarlo, pues lo atraviesan de noche, de hecho. ¿No? Porque empiezan atravesado de noche y acaban de día. Y entonces, pues, resulta que cuando lo han atravesado se dan cuenta de que alguien se ha caído el camello. Se ha dormido y se ha caído el camello. Uh-huh. Se ha caído y dice, bueno, no hay nada que hacer por él, no hay nada que hacer. Y entonces Lawrence, el gran T. Lawrence de Arabia, que se le llamó después, dice, no, yo voy a rescatarle. Dice, no vayas porque no vas a dar con él, porque además ese hombre ya ha muerto, está escrito. Está escrito y no hace ni caso. Y se va por ahí con el camello a buscarle. Y bueno, y el caso es que le encuentra y vuelve, ¿no? Con él. Y entonces, cuando dice la famosa frase, cuando llega, dice, nada está escrito. Uh-huh. Y bueno, es muy bonito, ¿no? Porque hay todos los árabes, montan ahí una trifulca, ¿no? Un héroe, ¿no? Lo consideran un héroe. Uh-huh. Y de alguna manera es cuando se convierte en árabe, porque de hecho incluso le dan el traje de árabe y todo, ¿no? Uh-huh. Lo visten, lo consideran uno de los suyos, ¿no? Uh-huh. Es un punto crucial de la película. Ya se puede decir que no es Lawrence el inglés, sino Lawrence de Arabia. Uh-huh. Y bueno, pues la música que suena es esta, que vamos a escuchar. Grande. Thank you. Ángel. Tal como lo has narrado, ¿eh? Bueno, el mérito no es mío, de Maurice Jarre, de David Lean, bueno, de toda esta gente. Uh-huh. Y de los ojos súper, súper azules de Peter O'Toole en esta película, sí, que parece que se salgan de la pantalla. Sí. Tremendo, es tremendo. Gran película, gran película. Y gran momento. Como el que vamos a poner a continuación, Roberto. Sí. Vamos a ir con la película Deseando Amar. In the Mood for the Love del director Wong Kar-wai, y bueno, es una música casi más conocida que la película para el gran público. Uh-huh. Aunque dentro del mundo del cine pues también es muy conocida esta película. Que es un película. Si no lo es, debería serlo. Sí, sí. Pero como tú dices, posiblemente lo mismo sí, que con... posiblemente si la audiencia reconozca más la música que, sí, que la película, sí. Pero bueno, esta historia de amores frustrados, ¿no? Uh-huh. Y de algo que nace muy bonito, y precisamente el momentazo que es el que ambienta este tema, el tema de Yumeji, que curiosamente fue compuesto para otra película, así que muy desconocida, pero Wong Kar-wai lo había escuchado y de Shigeru Umebayashi, si es el compositor, y dijo, este lo quiero para esta escena, ¿no? Y entonces pues se ve como estos dos personajes, ella y él, que son ambos casados pero que tienen muchos problemas con sus respectivos esposos, ¿no? Pues intentan empezar algo nuevo, uh-huh, ¿no? Y en esta escena, pues los chinos de Hong Kong, bueno, que son muy muy les gusta mucho estos fideos, ¿no? Van a recogerlos y tal por unas escaleras. Está lloviendo, tenemos un foco en el que se ve la lluvia, uh-huh, y en cámara lenta, pues uno sube, el otro baja a por fideos, y en un momento de que se cruzan y se intercambian una mirada, ¿no? Que, uh-huh, con esa mirada y las notas musicales, pues se dice todo. Correcto. ¿No? Y te tengo que pagar copyright, Tutti, porque tú lo explicaste muy bien en una cena, sí, esta explicación. Sí. Correcto. Bueno, solo queda poner, ¿no?, el tema y recomendar esta película para quien aún no la haya visto. Claro. Solo decir que en la 2 yo creo que de vez en cuando la suelen pasar. Bueno, pues nada. Así que hay que estar atentos y nada más. Vamos a escuchar primero la música y hay que dar la recomendación, Robert. Gran película. Thank you. sí, a que os sonaba, ¿eh? Uh-huh. Lo que hace la publicidad, ¿no? Este es otro de los temas que, como dice Ángel, la publicidad saquea el mundo de las bandas sonoras y hace famosas bandas sonoras que deberían ser famosas por sí solas, uh-huh, pero se conocen más por el tema de la publicidad. Parece, no me parece mal, yo les alabo el gusto, ¿sabes? Correcto, otro programa. Sí, otro programa que podemos hacer. Si nos ha salido otro programa. Correcto, correcto. Bueno, vamos con más momentazos. Pues sí, otro momentazo y... ¡Buah, esto es tremendo! Y quién no se acuerda de La Misión, ¿no? Esa gran película, ¿no? Que Ennio Morricone le puso música tan magistralmente, ¿no? Y sobre todo esa escena de Gabriel, ¿no? El padre Gabriel, ¿no? Padre Gabriel. Que después de subir así un poco, pues, las cataratas del Iguazú, ¿no? Sí. Un poquito, ya cansado ahí, se la sube con su oboe y su Biblia, por así decirlo, ¿no? Y cuando empieza a notar que los salvajes están así un poco al acecho, pues el tío, con una cara de acojonado, porque tiene cara de acojonado, sí, no me deje, ¿no? Cualquiera. El tío se arma de valor, monta ahí su oboe y como dicen que la música amansa a las fieras un poquito, ¿no? Pues se pone ahí a tocar la melodía, en principio así un poco entrecortada, ¿no? Y después ya, pues, poco a poco empieza a gustarse y cómo se le van acercando esos infieles, por así decirlo, ¿no? Claro, pero que van ya, en principio iban pues claro, con un poco de hostilidad y luego pues van con, vamos... Claro, empieza a tocar y ven que este hombre lo único que ofrece es algo que ellos no habían oído nunca, ¿no? Y tienen curiosidad. Claro. Se van acercando y poco a poco él se los gana y... Totalmente. Y bueno, y la verdad que es una escena brutal. Que aparte resume toda la película porque, sí, bueno, está el enfrentarte a un nuevo mundo, ¿no? Con uh-huh, mosquetes y sí, pólvora o hacerlo... pues tendiendo la mano y con música, ¿no? Que es, claro, que correcto. Es un poco el mensaje que queremos dar. Y, sí, y que los indios eran muy salvajes, pero si les das la bienvenida con pólvora, te van a matar. Uh-huh. Y si de la otra forma, pues son seres humanos como cualquier otro. Por supuesto. Correcto. Gran imagen, gran escena y vamos, y esto aderezado con una de las mejores bandas sonoras que se han hecho en la historia, que todavía no comprendo el porqué. No fue reconocida con el Oscar merecidísimo que debiera. Otro programa hablaremos. Otro programa también, sí. Da para mucho, ¿ves? Sí. Como hilamos y al final nos salen programas, ¿eh? Por eso vamos a estar aquí toda la vida. Claro, claro. Y grande es Jeremy Irons, grande. Padre Gabriel y uh-huh, Robert De Niro. Robert De Niro también. Ese mercenario, ¿no? Que primero los mata y después pues se convierte un poquito, pues, a... En su defensor, sí, correcto, totalmente. Sí, sí, sí. Se hace jesuita. Sí, sí. Y al final, pues muere por ellos, nunca mejor dicho. En fin, vamos a escuchar esa escena. Imaginaos, cerrar los ojitos, imaginaos al padre Gabriel un poquito acojonado. Quiere predicar el mensaje de Dios con su oboe y todo ahí, rodeado de indígenas, un poquito de guaraníes, que bueno, que en cuanto dudes te van a cortar la cabeza. Pero bueno, imaginaos un poquito esa escena y realmente es grande, es grande. Vamos a escucharla. temazo y momentazo, ¿eh? Sí. Brutal. Ennio Morricone, sí. Para estas cosas, estas melodías íntimas, lo borda, es, ¿eh? Es el mejor. Lo borda, lo borda. Bueno. Nada, vamos a seguir. Otro cambio de registro bastante radical. Sí. Pues bueno, como sabéis, ya le hemos dicho aquí varias veces, tenemos un oyente número uno a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Sí. Que es nuestro amigo Jordi Tendero. Él no es de Buñol, pero nos escucha y bueno, y es uno de nuestros más fervientes seguidores. De hecho, tenemos contacto con él asiduo. Y nada, y nos propuso pues un poquito que hiciéramos este tipo de programa, ¿no? Nosotros lo teníamos en mente, pero él, pues, gracias a él o su comentario, pues nos decidimos a hacerlo. Y nos propuso pues un tema, uno de esos temas, ¿no? Y nosotros pues hemos aprovechado y vamos a poner el tema de Karate Kid. Esa película, pues, sí. Digamos, del... De los 80. De los 80, totalmente. De los que marcan los 84. Sí, sí, sí. Y la escena que vamos a poner es el final. El final, el momento de la verdad de Daniel LaRusso. Ese Ralph Macchio así un poco, pues, flacucho, ¿no? Es cuchimizado. Bueno, cuchimizado. El tema se llama, precisamente, el momento de la verdad. El momento de la verdad, ¿no? Ese momento en el cual, pues, en el famoso... final del sí, torneo, sí. De karate, tiene que demostrar lo que vale ahí y defenderse. Hecho polvo, con el ojo, sí, morado, sí, total, temblando. Le pegan una patada en la pierna, se la parten. El señor Miyagi hace la famosa escena de... ese curamiento. Ese curamiento, sale el tío ahí medio cojo. Y nada, se pone así en posición de grulla y ¡pac! Le pega ahí, brutal, Le pega, pero vamos, le sacude una que lo deja totalmente cao. Vamos, sí, al Maromo, sí. Rubio, que es el doble que él. Sí, sí, total. Además, es una escena muy típica del director, ¿no? De Adilson, porque si os fijáis, él fue el director de Rocky. Y también, sí. Pues, Rocky cuando gana, grita que... ¡Adrian! Y lo levantan en alto, pues justamente al Ralph Macchio también, ¿no? Sí, sí. Entonces es una escena repetida, ¿no? Pero bueno, que tiene cierto éxito, ¿no? Y sobre todo también la banda sonora es ayuda a ello. Bill una banda sonora perfecto, Roberto, de un compositor que a mí me gusta mucho, que es Bill Conti, que también hizo Rocky con que una hizo Rocky, también, correcto. Entonces todo queda en casa, ¿no? Pues vamos a escuchar ese tema, ¿no? Y eso vamos, lo queremos dedicar a Jordi Tendero. Gracias por darnos esta idea y estamos en contacto. Ahora veremos cómo, porque luego lo comentaremos, pero seguro que sí. Pues nada, vamos a poner ese el momento de la verdad para Daniel LaRusso. Música de Bill Conti, película Karate Kid. Para ti, Jordi. Sale en un momentazo, qué inicio que tiene Up. Wow. Brutal también, momentazo, ¿eh? Esos 8 o 10 minutos, uh-huh. sin palabras, sí. de cine mudo. Es que sobran las palabras. Sobran las palabras. Qué grande. Hombre, ¿y ya te hablamos de cine mudo? Pues sí, correcto. ¿Cómo hilamos? ¿Cómo hilamos? ¿Cómo hilamos? Pues nada, las noticias y recomendaciones, pues vamos a dar un poquito el ganador de los Globos de Oro, que se hizo la semana pasada, y que en este caso fue The Artist. Esa película de cine mudo, donde Ludovic Burs pues ha puesto una de las grandes bandas sonoras que apuntan a los BAFTA y apuntan también al Oscar. Buah. Hablaremos de los Oscar en próximos programas, que se van aproximando, pero bueno, de momento este es un serio candidato, ¿eh? Vamos, esta música además está muy bien, esta banda sonora, ya la hemos puesto en alguna ocasión, la seguiremos poniendo probablemente, y en fin, vamos a escuchar un poquito. Y vamos a escuchar, sí, en este caso el vals, como la semana pasada hicimos vals, pues seguimos, vals de Pepi. De lo que es esta grandísima banda sonora que fue ganadora del Globo de Oro, pero que había pues grandes partituras ahí, Ángel. Sí, teníamos a Howard Shore con la banda sonora de Hugo, teníamos a Trent Reznor y a Tuk Ross con la primera entrega de Millennium, los hombres que no amaban a las mujeres. Tenemos también a Williams por partida doble, teníamos con Caballo de Batalla y con Tintín, la primera película de Tintín. Y casi lo mismo hemos tenido en los BAFTA, solo que en los BAFTA, en vez de tener la película de Tintín, hemos tenido a Alberto Iglesias. Es grande. Con la película del Topo. Ah, pues a ver si tienen mucha suerte. A mí me encantaría, la verdad, que Alberto Iglesias, pues... Y bueno, y pues, sí. De aquí a poco serán las candidaturas a los Oscar. A ver si está. Veremos a ver cómo queda la cosa. Posiblemente suelen estar más o menos casi las mismas, pero a mí me huele a The Artist como banda sonora de Oscar. Es posible. Me huele, pero vamos... Ya haremos quinielas, como todos los años hacemos y veremos. Y seguro que fallaremos otra vez. Seguro, pero bueno, como siempre. Bueno. En todo caso, recomendamos que veáis la película cuando salga y es que escuchéis la música porque es buenísima. Pero aparte de eso, también tenemos, como hemos anunciado antes, pues una noticia que a nosotros pues no nos gusta bien. Demasiado. Una noticia negativa, el FBI nos ha hecho la puñeta, ha cerrado el servidor de ficheros Megabullet, donde casualmente es donde almacenamos podcast. Pues vaya. Bueno, no, nos están llamando. ¿Me están llamando? Hola, buenos días. Hola. Hola. Soy Julia. Qué honorada de la peluquería, quería haberlo escuchado, pero no he podido. ¿Cómo estás, Julia? Y ya terminando, pues mira, ¿cómo voy a estar? Bien, ¿no? No me puedo quejar. Claro que sí. ¿Para qué? Pues sí. Entonces ya estoy terminando, que son las 2:45, creo. Ya nos queda poquito, pero de todas formas hoy creo que nos estamos alargando un poco. ¿Vais a poner algo bonito o ya? Pues estamos trabajando en ello. Estés en ello. Estamos en ello. Vale, pues para la semana que viene ponerme algo que lo diga. De acuerdo. ¿Eh? Venga. Algo bonito. Por supuesto. Bueno, desde luego que sea bonito. Gracias, Julia. Venga. Hasta luego. Un abrazo, gracias por llamar. Para romperla. Pues nada, ¿seguimos? Notición, sí. Como cierre de Megabullet que nos ha afectado directamente porque somos, pues nosotros almacenamos los programas grabados en ese servidor porque así lo puede acceder todo el mundo, es muy fácil de encontrar y muy fácil de bajar y nos han hecho la puñeta porque, vale, lo han cerrado por asuntos de copyright, pero es que lo han cerrado radicalmente, han fastidiado a todo el mundo, incluso a los que no hacen nada ilegal con Megabullet ni nada de eso. Como ¿no? nosotros. Como nosotros, ¿no? Y eso es un abuso muy bestia, ¿no? Bueno, decir eso, que en el blog por ahora los enlaces, pues evidentemente no va a funcionar ninguno, o sea, es como si no hubiera ningún programa colgado, pero bueno, ya estamos trabajando para encontrar una alternativa y en cuanto la tengamos, pues os volveremos a avisar de que ya están disponibles esos programas. No lo dudéis que ni el FBI ni nadie podrá con nosotros. Nada. Ni Torrente. Ay, pues sí, nada, pues bien. Estas cosas pasan, Roberto. Sí, la ley Sinde en aquí en España solo se debate y traca, traca y no se hace nada, pero en Estados Unidos son más duros, ¿eh? Llega el FBI y cierra Mega Upload así de un día para otro. En fin. Pues nada, hasta aquí desde la aquí buena nuestra, noticia y la mala, ¿no? Nuestra repulsa desde aquí a la ley SOPA, sí. Que encima ese nombre, esas iniciales. Son leyes de mucho abuso y que pasan por encima de las garantías que debe tener la gente que no hace nada malo. Es correcto. Lo malo que tiene, en fin, como ha sido nuestro caso, pero en fin, más bien harían en garantizar derechos universales como el derecho a vivienda y esas cosas, ¿eh? En fin, sí. Pues nada, sigamos nosotros dando música a la gente, que nosotros sí que hacemos las cosas, no hacemos nada malo, todo lo contrario, no abusamos de nadie, sino le damos música a la gente, que es nuestro final. Y en este caso, en este programa de hoy, música de momentazos. Y el que viene, pues, es de los mejores momentazos. Corto pero intenso, ¿eh? Sí, sí. Corto pero intenso. Y no digo nada más. ¿Lo pongo? Ponlo, ya está. Venga. Ay, venga ya. Esto era Psicosis. Sí, vamos. Era una película. Es la escena de un apuñalamiento en el baño. Esas puñaladas que casi hacen daño, sobre todo reforzadas por estos chirridos de los violines de la banda sonora, ¿verdad? Cada chirrido es una puñalada. Bueno, no exactamente, pero casi, vamos. O sea, es algo que es una escena que llega a herirte, de hecho. Lo curioso es que no se ve, de hecho, que la... ¿La grabaron en blanco y negro? Precisamente. Sí, se ve en blanco y negro y de hecho no se llega a ver ni una sola herida. Sí, nunca se ve. Se ve la sangre, pero no se ve ni una sola herida. Pero claro, el efecto del cuchillo de los violines, pues ya es suficiente para que sea la escena escalofriante. Esos cambios de plano, ¿eh? Entre cuchillo, ducha saliendo agua, el agua en el fondo por el alborjón este... ¿Con la sangre? Con el colorante, ¿eh? Porque es en blanco y negro, pero se nota cómo se va tiñendo de rojo, te lo imaginas. La cara de horror de ella, en fin. Una manera muy moderna de rodar, ¿no? Hitchcock aquí en el año 60... ¿En qué año era exactamente? 60. Pues, es una manera de rodar totalmente moderna. Aparte que esta pareja, este binomio, Bernard Herrmann y Alfred Hitchcock, pues nos han dejado muchos momentazos, ¿no? Sí, sí, han hecho maravillas, sí. Lo podríamos haber nombrado con La muerte en los talones, correcto, o Mar mío, esa escena de, o Vértigo. Vértigo, la verdad que grandes momentazos. Pero bueno, haremos, si esto ha gustado, pues haremos más momentazos en un futuro. Pero ahora en este caso vamos a seguir en el programa, que se nos ha echado el tiempo encima. Y otro de los momentazos es de una de mis películas favoritas, que es Cadena Perpetua, de Frank Darabont, pues que tiene pues dos de los actores que a mí pues más me gustan, como son Tim Robbins y Morgan Freeman, especialmente Morgan Freeman. Por cierto, que es de Tim Robbins. Hace tiempo que no hace nada, está así un poco tranquilo. De hecho, ha colaborado con películas españolas, o no me acuerdo el nombre. Creo que está más dedicado a la producción y cosas así. Es una película de Isabel Coixet, que hacía ella, igual que Susan Sarandon. Siempre son matrimonio y están así un poco haciendo películas, un poco protesta, ¿no? Sí. Ahora están haciendo ese tipo de cositas. Pero bueno, Morgan Freeman sí que sigue estando ahí en liza totalmente. Sí, Morgan Freeman, vamos. Es que, aparte, yo con Morgan Freeman no sé si me gusta Morgan Freeman, él o el tío que dobla a Morgan Freeman. También es muy bueno. Es muy bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Es muy bueno. Bueno, el momentazo que yo os propongo un poquito es... Vamos a escucharle, ¿eh? Sí, vamos a escucharle. Además, caso vamos a escuchar la escena completa. Queremos también variar un poquito. No solo con música, sino con diálogos también. Correcto, con los diálogos, tal y como suena en la película. Por eso, si escucháis que hay unos poquitos de ruidos y tal, es que la grabación está bien. O sea, es así como suena en la película. Os pongo un poquito en situación. Andy Dufresne, que es un poco el Tim Robbins, que es el pelele, un poco, por así decirlo, ¿no? Porque entra a la cárcel como pelele, pero luego se gana el respeto de todos, ¿no? pues está así un poco que lleva el hombre casi 3 años mandando cartas al Senado para que les traigan libros para la biblioteca, porque ahí los presos pues tienen ganas de leer y tal. Y entonces al final pues les traen libros y música. Y entonces pues un poquito el uno de los agentes le dice, esto arréglamelo en un poquito porque si ya viene el alcaide y esto no le gusta. Y toqueteando un poquito pues encuentra un disco de Mozart, ¿no? Conjuntamente de La boda de Fígaro. Y en eso que es curioso porque el vigía que lo está controlando dice, voy al retrete y se va a poner un pino el colega, ¿no? Entonces Dufresne ve el momento adecuado y dice, pues ahora yo tengo que poner para que esta gente, para que estos presos se sientan un poquito libres, cómo se vive en la calle, pues voy a poner este corte, ¿no? Y pone el corte este que vamos a escuchar ahora de La boda de Fígaro, el de las dos sopranos y tal. Y entonces, pues claro, él lo pone para los altavoces para que todo el mundo lo escuche. Y es una imagen brutal que a mí me impacta mucho. Están todos los presos allí, digamos, en el no en el gimnasio, pero sí en el patio, en la sala de juegos, ¿no? Ahí en el polideportivo, por así decirlo. Están todos parados escuchando esta música así un poco celestial, ¿no? Y el tío, la cara que pone Tim Robbins es brutal, una cara de satisfacción, decir, bueno, de aquí a la muerte, ¿no? Y nuevamente retomamos un poco la idea esa de que la música mansa a las fieras, ¿eh? Correcto. De que hablábamos en la misión, de que esta gente, estos convictos que llaman los americanos, presidiarios, que decimos en España. Exacto. Están ahí, bueno, asesinos y de todo, y se quedan, bueno, maravillados escuchando estas notas de Mozart. Además, va a quedar reflejado, va a quedar clarísimo en el comentario de que hace Morgan Freeman, ¿no? El Reed, en este caso el protagonista se llama Reed, que es muy bien. Bueno, es una de mis escenas favoritas y a ver si la. Pues vamos con la podéis disfrutar. Venga. Andy, ¿estás oyendo eso? Supongo que cantaban sobre algo tan hermoso que no podía expresarse con palabras y que precisamente por eso te hacía palpitar el corazón. Os aseguro que esas voces te elevaban más alto y más lejos de lo que nadie viviendo en un lugar tan gris pudiera soñar. Fue como si un hermoso pájaro hubiese entrado en nuestra monótona jaula y hubiese disuelto aquellos muros. Y por unos breves instantes hasta el último hombre de Shaoshan se sintió libre. Claro que al alcaide aquello no le gustó nada. ¡Abre la puerta! ¡Ábrela! ¡Dufresne, abre esta puerta! ¡Apaga eso! ¡Te lo advierto, Dufresne, apaga eso! Ahora eres mío. Andy le cayeron 2 semanas en el agujero por aquel numerito. ¡Levántate! Ahí estaba, cadena perpetua. Bueno, ahí el Andy Dufresne, que le quiten lo bailado, ¿no? Como digo yo. Que es lo sí. que pensaba cuando estaba en la celda de castigo, estaba pensando, que me quiten lo bailado, va. Sí, correcto. Luego vuelve con cara de felicidad y dice, pero bueno, si te has tirado dos semanas ahí a la sombra, dice, no estaba solo, estaba con el señor Mozart. El pobrecico se pasa unas cuantas, ¿eh? Sí, en la película, sí. Ahí en la celda esa de castigo. Desde luego. Bueno. Seguimos. Sigamos, que se nos echa el tiempo encima. Más momentazos. Pero vamos. Más momentazos. Sí. ¿Quién no ha visto la película E.T.? Oh, tremendo. ¿Y qué estáis pensando? ¿Ves? En E.T. Una silueta recortándose en cierto astro. Sí, una bicicleta con volando. Sí, la luna de fondo. Sí, pin. Que de hecho eso ha llegado incluso a ser un logo de una productora, sí, productora Amblin de Spielberg. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a escuchar este momento, ¿no? Ha sido copiado muchas películas. Empezando por el Halloween de E.T. Uh-huh. Cuando para camuflar a E.T., que tienen que ir al sitio para enviar el mensaje, pues como están en pleno Halloween, que es, pues, visten a E.T. de fantasma, van por ahí caminando y hasta que al final, pues, con la bicicleta llegan al sitio. La bicicleta, pues, parte pedaleando y parte, pues... No podemos llegar, no podemos llegar, el camino está... como se levanta esa bicicleta y es brutal, se me ponen los pelos de punta, la verdad, ¿eh? Bueno. Y encima John Williams, que se sale en esta música, ¿eh? Vale. Qué inspiradísimo que está. Sí. Pues vamos a ello, vamos a escucharlo porque es una maravilla. Era la famosa escena de la bicicleta volando de E.T. Uh-huh. Bueno, pues vamos con otro tema, otro momentazo de otra película de William Mama Horner, de nuevo. Braveheart. Braveheart. ¿Qué escena se le ha quedado a todo el mundo? Pues hay muchas, pero sobre todo pues la del final, ¿no? Uh-huh. La de cuando grita libertad. Correcto. Están torturando ahí y el tío, pues, vamos, decide ser libre hasta el último momento. Uh-huh. Ahí tiene el verdugo y... ¿Tenemos la llamada, Roberto? Sí, tenemos otra llamada. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, mira, es que somos cotades, pero da igual. Mira, es que también de así de películas de niños y eso, la de la niñera mágica. Sí. al final de la película, uh-huh. O sea, que va de camino, que va con la Emma Thompson, que ya es guapa. Sí. Que va camino, que se va a casar, o sea, lo que es el final de la música esa es preciosa también. Sí, lo sabemos, un momentazo y la música es una maravilla. Se va, conforme va para adelante, bueno, se va vistiendo de blanco. Sí. Pues si no ponéis un poquito, a la semana que viene lo ponéis un poquito. Vale, pues vamos a tomar nota. ¿Vale? ¿Vale, Carmen? Soy Carmen. Sí. Vale. Vale, gracias por llamar, Carmen. Efectivamente, como decía Carmen, gran momento también. Buah, tremendo. Y la música de gran Patrick Doyle, una maravilla. Grande. Pues tomamos nota. Bueno, sí. En este caso, como veníamos diciendo, ahí estaba el gran William Wallace, así pues, trabinado un poquito en las maderas. En el potro. Pasando las canutas ahí con el colega que le quiere cercenar el gaznate, ¿no? Le quiere cortar la cabeza, ¿no? Bueno, el verdugo. Pues sí, es una... Y le está pidiendo que, bueno, que ahora es el momento para pedir clemencia. Pero él no... Vamos a escucharlo. No hace. Él nos decide que no. Hasta la muerte. Libertad. Sí. Temazo. Wow. El maestro Horner también se salió. Una gran banda sonora, posiblemente la mejor suya, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Sí. Y bueno, pues de Horner a otro que está muy en la cresta de la ola, Hans Zimmer. Hans Zimmer. ¿Y qué banda sonora de Hans Zimmer es muy famosa? Pues aparte de Piratas del Caribe, Gladiator. Gladiator. ¿Y qué escena de Gladiator es famosa? Pues... Soy Máximo Décimo Meridio. Esa es, cuando revela su identidad. Correcto. Sí. El hispano está después de ganar un poquito así respeto, ¿no? Convertirse en el héroe del... Sí, del circo. De la arena. De la arena, todos, sí, sí, sí. Y todo. Oh, hispano, hispano. Entonces baja Cómodo y su sobrinete y quieren conocer al gran hispano. Claro, él no quiere revelar su identidad, pero al final no tiene más remedio que hacerlo y se gira así como a las pulgas, ¿no? Y suelta aquel discurso famoso. Yo soy Décimo Máximo Meridio, padre de... marido de una mujer asesinada, padre de un niño asesinado, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra, ¿no? Sí. Temazo. Y eso, pues, con una banda sonora potente como la que vamos a escuchar ahora. Un momentazo en el cine. Sonora esta de Gladiator, ¿eh? Sí, de lo mejor que ha hecho Zimmer, pienso correcto, yo. Correcto, se la dedico a Norma, que es una de sus bandas sonoras preferidas, según tengo entendido. Bueno, y vamos a acabar, porque todos los programas tienen un final. Vamos a acabar y con una gorda también, ¿eh? Gran momentazo, ¿no? Un momentazo y gran banda sonora, la de Howard Shore, para las tres películas del Señor de los Anillos. Correcto. Y en este caso, pues hemos escogido un momento de la película, la segunda, se llama Las Dos Torres. Uh-huh. Y el tema se llama Adelante Eorlingas. ¿Esto qué es? Pues es el grito que dan los Rohirrim en correcto. El ataque final cuando los jinetes rescatan. Correcto. Cuando ya parece que... Cuando el abismo de Helm está a punto de caer. Sí. Totalmente... Está apestado de orcos ya. Llegan con la salida del sol. Correcto. Del quinto día ahí llega Gandalf. Gandalf todo blanco. Con su caballo blanco. Sí, sí, y tienen una carga ahí, bueno, tremenda. Espectacular, espectacular. Y ahí pues nace un poquito ya el... Empezamos a creernos que esto... Que esto se va a acabar, ¿eh? Sí. Vamos a poder con el lado oscuro. El lado oscuro. Correcto. Esto es el principio de luego en el Retorno del Rey, uh-huh. también la soflama que lanza Vigo, ¿eh? Uh-huh. Cuando entran a Mordor ahí, uh-huh. con todos los orcos por ahí. Bueno, correcto. Vamos a escuchar este Adelante Orlingas, este temazo. Con uh-huh. ese Gandalf con los Orlingas ahí. Thank you. Gran momento, momentazo en el cine. Momentazo, hasta aquí el recorrido por los momentazos, en el bueno, el feo y el malo por esta semana. Correcto. Sí. Pero podemos adelantar, Ángel, que la semana que viene tendremos más, más momentazos. Más, porque vamos, este tema da mucho de sí. Si habéis hecho alguno en falta, seguro, igual, la semana que viene lo encontráis. Correcto. Igual no, pero puede que haya más programas. Por supuesto, cogéis la semana que viene, ahora ya sabéis cómo funciona un poquito, nos llamáis y pues mire, mi momentazo es este. Claro. Nosotros ya hemos anotado dos y más los que teníamos nosotros, pues nos salen dos o tres programas de momentazos. Y si nos descuidamos. Bueno, y nos despedimos con otro momentazo, esta vez con canción. Correcto. Que se trata de la película Nueve Semanas y Media. Oh, qué momentazo. Habéis visto, esta película con Mickey Rourke y sobre todo Kim Basinger, ¿no? Donde esta pues le dedica un... Y un cubito de hielo. Sí. Un bailecito, ¿no? Te dedican bailecito, sí, sí. Tanto sexual. Tanto sexual, en la cual se va despojando de ropa. Uh-huh. Y la música que lo acompaña es la canción de Gran Joe Cocker, You Can Leave Your Head On. Puedes dejarte puesto el sombrero. Además, que es la mitad de Mickey Rourke, ¿no? En vez del doble, la mitad. Sí, porque por aquellos entonces estaba ahí todo figurín. Pincel, sí. Y bueno, pues nada, nos despedimos con esta canción que todos conocéis, sin duda, y seguro que os gusta. Ya sabéis, en el bueno, el feo y el malo, la semana que viene, más momentazos. Ángel Ramiro, buenas tardes. Hasta la semana que viene. Juan Luis Payás, buenas tardes. Buenas tardes, recordad que se os quiere, chao. Y también se despide Roberto Zanón. Hasta la semana que viene.